Buenas tardes. Oh, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Lo veo un poco complicado. A ver. Lo veo así, A ver. con mucha tos. Sí, estoy un poquito mal. Libere un poquitito la campera. ¿Puede levantar Sí. la remera también? A ver, ¿Un poco ahí. ahí? Sí, eso bien. Ahí está. A ver, diga 33. 33. Ah. 33. Es como que me raspa. Cuando digo 33, me raspa. Está difícil, está muy complicado, muy complicado. Escúcheme una cosa, ¿usted qué edad tiene? 33. Ah, mire, justamente. Sí. ¿Y sale mucho? ¿Es de salir mucho? No, los domingos. ¿Solo los domingos sale? Sí, los domingos. Pero en la semana no recibe visitas. Sí, me pasan a visitar. Tengo dos laburos. Cada tanto Sí, recibe, entonces, dos sí. direcciones diferentes me pasan a visitar. Ajá. Pero, no sé, ¿usted dice que me contagió alguno? Y puede ser que el virus venga de afuera, ¿viste? Ah, es un virus. Y puede ser un virus, claro. Bien. Pero también puede ser que tenga 33 y entonces se empieza a sentir un poco mal. Pero ya es mucho, 33. ¿Usted qué dice? 33 es un buen número, sí. Es un buen número para empezar a decaer, digamos. Ah, claro. Bueno, Entonces le puede es lo un que. poco crudo, ¿no? Y Lo que le me va dice. empezando a pasar un poco que se enferma. Se va muriendo de a Ah, poco, digamos, ¿no? bueno. Pero igual, quédese tranquilo, porque yo lo que le puedo dar. ¿Tiene alguna cremita, algo? Lo que le puedo dar yo es algo, es alguna pastilla, algo, como Ah, para. bueno. ¿Usted cómo se llama? 33. No, ¿33 se llama también? Programas de apellido. ¿Programas? Sí. Ah, mire. ¿Y de dónde es? ¿Español? ¿Vasco? ¿Francés? ¿Alemán? No, no, no, de acá, de Vicente López. Sí, 33 programas. Mire, no lo había escuchado nunca, ¿eh? Sí, es un nombre. Bueno, No, no. tómese esto. Y Pero yo no estoy me va a doler seguro, eso. señor 33, estoy seguro Sí. que, ¿Me anda mejor? va a andar bien. Que por lo menos va a llegar a 100. Ah, la mierda. Picante, déjame a mí condimentarte, darle a tu vida un poco. ceviche a lo macho. Cortar en trozos pequeños 4 filetes de pescado, macerar en limón, pimienta y sal, un poco de culantro, pero no tanto. Agregar ajo y rocoto, verás que te picará hasta el tímpano del oído derecho. Sí, sí, servir con sodotines y papines, acompañar con quesines. Auspició esta receta Anticuchería La Tía Juana. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la... y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Sí. Entonces, ajá, es así. 33 programas, señoras y señores, palmetas para todos los que acompañan. ¡Dale! Domingo a domingo, este programa. ¡Bravo! Este programa que hemos dado de llamar egocéntrico, que además ¡bravo! Trae premios, trae regalos, trae todo lo que usted necesita para su hogar, para su casa. Todo lo que usted quiere. Llegamos a 33 y podríamos llegar a muchísimos más si todo el mundo se va conectando a medida que va pasando el tiempo en esta noche, este domingo. Y bueno, ahora, y es así... ¿Cuántos son? Es así, creo que estamos en 5 más los 4 que estamos acá, viste, bueno. Pero este es el momento, este es el momento en donde yo valoro a la persona. Estamos en 4, mira lo que te digo. Es el momento donde yo más donde más valoro al oyente. Al oyente ese fiel que se acuerda, claro, que recuerda sí. El momento en el que arranca este programa, no como otros que arrancan a las 9 de la noche y pretenden llevarse los laureles de ser grandes escuchas, ¿no? Entonces sí, te estuve escuchando el domingo, ¿desde qué hora? 9:30. No, eso no tiene sentido. El baño. Y 35 se termina el programa, no entendió nada. Si lo escuchas desde el principio, como el día de hoy, que pasó eso, que pasó. Que arrancamos tarde a todo esto, ¿no? Sí, arrancamos tarde todo. La gente estaba durmiendo, evidentemente. Pero esos 4 oyentes que están hoy, vamos a hacer algo de complicidad, cierta complicidad. ¿Apa? ¿Está? Porque en el chat viste que aparecen los, los nombres, ¿no? Tenemos solamente 2, pero si los otros 2 que se conectan al chat, o sea, los otros 2 que están escuchando, se conectan al chat, vamos a hacer como una especie de... ¿qué quieres que baje la cortina, Pulpo? Bueno, me lo gritas y yo bajo la cortina. Estamos en 1 igual ahí. ¿Más? ¿Tengo que bajar? Ahí está, en 3 quedó. Decía. Generamos cierta complicidad. Ahí se van conectando. Entonces ya está Vicky, Lola, Marie y Snooki Blunt, que ya que va a tener que hacer un doble clic y cambiarse su coso. Generamos una complicidad. Nos ponemos de acuerdo en algo, ahora, sí, al principio del programa, y en la mitad del programa, por ejemplo, yo tengo un concurso preparado. Ah, mire. Le digo la respuesta a estos 4 que están ahí, ¿no? A estos, bueno, 4 o 5 que estamos conectados. ¿Complicidad o trampa? Le digo la respuesta, yo, y entonces nos reímos del resto que no la sabe. ¿Vos decís? Sí. Pero nos reímos en complicidad. En el chat de repente empiezan a escribir ja ja ja ja ja. Como ahora Lola, por ejemplo, escribe ja ja ja ja ja. Y nosotros ya sabemos de acá que nos estamos riendo del resto de los oyentes. Claro, o hacerle creer a los demás después en el por haber llegado la semana. No, le hacemos creer que se ganaron remeras, por ejemplo. Como hicimos creer a los que se ganaron la remera. Ay, perdona. No, los que se ganaron la... los que se ganaron la remera ya se la ganaron, se la llevaron. Ah, el Pulpo se tiene que llevar la suya. ¿No te la llevaste? La ya tenés. ¿Y entonces por qué tengo remeras? No sé, yo no tengo ninguna. Ah, vos no tenés ninguna. Yo tampoco. ¿Vos no tenés? Tampoco, sí. No. Entonces son las de ustedes las que están ahí. Ah. Bueno, ojo que a Ilbeto se la tengo que dar, ¿eh? Ahí el Beto se la tengo que dar. Todavía no se la di a Beto. Ahora vemos. Bueno, no sé, tenemos que contarlas. Bueno, la cuestión es que... Sí, Mariana tiene la remera, porque a ella se la dimos. Quedamos así. Entonces, Seba, Mari, Lola, Vicky... Hay dos Sebas. Pónganse de acuerdo, Sebas. Bueno, los dos Sebas, Vicky, estamos de acuerdo. Yo voy a decir lo siguiente. Hoy vamos a dar una escucha, un audio perceptiva, ¿eh? Y el que lo escuche... vamos a dar, el que sepa de qué yo estoy hablando, de qué sonido está sonando, de qué música, cuál es el instrumento principal de la música que yo voy a pasar, Sí. ¿Qué sigue? El que lo adivina se lleva un CD con las rompecanciones, incluida la de la semana pasada con Chancho con a Cuerda, claro, que estuvo toda la banda acá, seis músicos invitados, todo. Se lleva eso. Pero vos avisás en el momento en que vas a mandar. Yo digo, sí, voy a dar el concurso, qué sé yo, y este es el concurso, el famoso concurso, no sé qué, y todos los que estamos ahora en este momento sabemos que se va a tratar de el serrucho cantor. Ah, listo. O sea, hay un instrumento que se llama serrucho, que suena como con un arco de violín, sí. Que es tiene un sonido muy particular. Entonces, yo lo voy a pasar y no voy a decir qué instrumento es. La gente va a tener que adivinar. Pero los que estamos en este momento conectados y sabemos y estamos en complicidad por haber llegado temprano, sí. Nos reiremos del resto. Y el resto no sabrá dale, de qué nos estamos riendo. Dale. Y no vamos a decir bajo ningún concepto que lo que estamos escuchando es un serrucho. No se puede decir, no se puede decir. Bajo ningún concepto. Nadie lo va a sacar. No hay que decirlo. Los que están conectados en este momento tienen que estar en absoluta complicidad. Y nosotros nos vamos a reír y ese va a ser... El regocijo, por haber estado temprano y que nosotros devolvemos. Si preguntan al oyente, en el chat de que se ríen, que no le pongan nada. Cuando los del chat van a decir jaja, van a ver que muchos hacen jajajaja y van a preguntar de qué se ríen. Y nosotros no lo vamos a decir, porque vamos a estar en complicidad, porque en este momento, gracias a la tecnología de Ustream, nosotros sabemos cuánta gente está conectada. ¿Y cuántos somos? Y seguramente dentro de un rato va a haber... 4, 5, 10 más conectados. Yo puedo poner algo, ¿de acuerdo? Poner, el pulpo, el pulpo tiene voz. El pulpo tiene voz, bienvenido. Lo vi conectado con el micrófono. Dale. Se me está yendo un poco el micrófono, tengo problemas técnicos. Pero yo creo que habría que dejar de hablar de esto ahora. Sí, así, ya, en este momento. Vienen, se está. Corte, ahí, chao. Bien hecho. Que cae ahora, perdió. Chao, listo. Estamos en 7. ¡Ah, qué bueno! Entonces contame otro. Bueno, sí. Entonces continuamos con el programa. ¿Qué tenemos en el programa del día de hoy? Bien, vamos a decirte así rápidamente. Hoy cumplimos 33 programas, como ya lo hemos dicho al principio. De la segunda temporada. Y es un número particular, es un número que, por ejemplo, la edad de Cristo, al morir, tenía 33 años, ¿verdad? Bueno, estábamos buscando una receta al cocinero que tenga que ver con eso. Con Cristo, con la muerte de Cristo. Una, por ejemplo, en Pascua. ¿Cómo hacer un huevo de Pascua? No, muy complejo para la radio. No sé. Una... ¿Qué puede ser? Una receta de Pesaj. ¿De qué? ¿Pesaj es Pascua? No sé. ¿Vos me dirías a mí? Desconozco. Desconozco. Parece que no. No, me parece que Pesaj no. ¿Viste? Tiene micrófono, sí. Acaba de llegar la voz. Bueno, entre otras cosas va a estar la gorda remotamente, apoltronada desde su cama a través de Skype, que se mejore. Sí, tiene una resfriación. Entonces va a salir por Skype. Y bueno, vamos a estar hablando de una película en blanco y negro. ¡Apa! Un clásico de clásicos. A mí en lo particular no me parece una gran película, pero dicen como que fue de las primeras que utilizaron un nuevo formato de guión, ¿no? Ah. Un guión con una linda historia, llevadera, con introducción, nudo y desenlace y desarrollo de los personajes de las primeras veces. Se me ocurren un par de nombres, pero no voy a arriesgar. No arriesgue. Después con la gorda veremos cómo hacemos esta cuestión. Perfecto. Tenemos el queridísimo concurso Rompecanciones, como para ir cerrando este concurso, porque ya tenemos 7-8 temas, ¿está? Sí. Y entonces ya estaríamos cerrando el CD en esta época del año, como para entrar en noviembre ya armando el CD con su tapa, claro, con toda la cosa, para que la gente se pueda bajar por internet. La canción del otro día con el grupo. Excelente. Está por ahí el cuaderno, donde está la letra. Quiero ir rememorando algunas letras, pues, si me las pasas. Esperamos no tener ninguna de esas indeseables interferencias que habitualmente la gente esta AM. Sí, hace como 3 fines de semana que no viene, pero esperamos que no sea la excepción. Tenemos el gran concurso secreto, el concurso fantasma, en donde nosotros daremos a sonar 26 de noviembre cumplo 33, dice María. ¡Qué casualidad! Mirá, a dos días. El 26 de noviembre toco con mi banda. A dos días. Festejar tu cumpleaños con mi banda. ¿Van a tocar 33 temas? No, para. Ah, bueno, pues. No, podemos tocar 33 minutos seguidos. Muy bien. Muy bien, ahí, ¿eh? Un tema de 33 minutos. Bien, todo 33. Diga 33. Bien, digo que nosotros teníamos entonces algunos temas. Por ejemplo, quizás tenga flores en su ombligo. Indispensable que no pienses que es tu amigo. Me corre el loco Bielsa en bola. ¿Se acuerda de ese tema? Sí. Uy, un temón, un temón. ¿Cuántos recuerdos? Nunca supe amarrar tu proa al muelle de tu vida. Por ejemplo, otro. Sí, después dice: insuflame tanto. indispensable que no pienses que es tu amigo. Es como... esa fue la ordenación, claro, de ese mismo. ¿El corte del disco cuál es? Uganda. El primer corte. Uganda Libre es el corte de difusión. ¿Quién tiró la frase? Con Uganda Libre. El pulpo dijo Uganda Libre. Un temón. Dame, subime un poquito la cortina, que yo no quiero estar sandungueando. Ah, yo tengo la cortina. Claro, bueno, a ver, poné la voz ahora. ¿Podés ponerla? A ver. Así yo ya me desligo de esto porque hubo un problema técnico antes de empezar y lo solucionamos igual. Ustedes no se dieron cuenta. Tres, ya. Va. Epa. ¿Y? ¿Suena o no suena? Cri. Ahí va. Ahí estamos. Ah, listo, amigo. Ahí estamos. ¿Y está sonando por los dos lados? Qué bien, perfecto. Era eso. Bien, ahí ya está. ¿Cómo anda esta radio? Sí, la verdad, una rapidez. Bueno, además, ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? En el día de hoy tenemos mate. Tenemos mate. Sí, mate. Efectivamente. Genial. Lo que estábamos escuchando antes era Juemandinga, que es una banda de 13 personas. En realidad son 12 músicos y un cantante. Que sonaron ayer anoche, lo fui a ver y me compré el CD porque una cosa impresionante. Está buenísimo. Sí, impresionante. Una cañería y canta Luis Mina, que es un. Por eso daba la receta del ceviche, ají picante, que es un cantante peruano. Ah, por eso daba. Claro, el tema del ceviche y esa cuestión. Bueno, tenemos sorpresas, cosas así. Tenemos algunos temas musicales también. La historia detrás del concurso. La historia detrás del concurso, que es cuando ustedes descifren cuál es el instrumento que está sonando. Cuando yo ponga en el momento exacto una música, ustedes van a tener que decir cuál es el instrumento que está sonando. Y a partir de ese instrumento que está sonando, me van a tener que decir el nombre. Pero el nombre técnico, el nombre real. Claro, no vale palito. Palito que se dobla o nada, o tacho de basura, por ejemplo, que puede ser también. No, es el instrumento técnico, que lleva la voz cantante del tema. Y si ustedes tienen experiencia auditiva, van a poder descifrar de qué instrumento se trata. Es un instrumento poco convencional, quiero decirle, porque si no, no tendría sentido. Yo no voy a poner una guitarra para que todo el mundo diga, eso que suena es una guitarra. Muy bien. Porque eso es muy fácil de descifrar. Fue profesionalizado Lo que digo es que acaba de llegar un mensaje. Hay una versión profesional del instrumento. Hay una versión profesional, por supuesto, que es la que vamos a escuchar nosotros. Quiere decir que es un cotidiáfono. ¿Usted sabe lo que quiere decir cotidiáfono? No tengo nada. Quiere decir que un elemento de su vida cotidiana usted lo transforma en instrumento, por ejemplo. Un bowl para batir huevos. Y veamos, un cotidiáfono puede llegar a ser, por ejemplo, esos vasitos de plástico de cumpleaños, rellenos con arroz y encintados, y entonces suena. Eso es un cotidiáfono. Yo conozco una persona. Vaso con agua, por ejemplo, como hablamos de Hermeto Pascual la semana pasada, que por ejemplo hacía esto. Yo voy a hacer un recital de mate. Bájame la. Atención. Ahora te voy a. Ahí va. Pulpo. Yo te marco. Vos fijate, Un, dos, tres, va. Fin. Qué bien. Eso es un recital de mate, por ejemplo, y el mate se convierte en un cotidiáfono. Claro, gran tema, escuchamos el otro día el relato, me gustó el de partido de fútbol. Muy rítmico, ¿viste? Cantaban el gol, ¿cómo era? Tiruliruli. Ese. Tiruliruli. Muy bueno. Bueno, un gran tema. Sí, gran tema. De Ernesto Pascual. Bueno, Un destornillador, dice María, sí, también puede ser un cotidiáfono. El destornillador clavándose en la carne con naranja. Yo conozco una persona, ¿viste cuando? Un compositor, la carne de que vendía dedo. Su heladera, su heladera versión años 60, por ejemplo, como un instrumento. ¿Como un instrumento? Como vendía como un instrumento, decía que hacía un ruido blanco excepcional para obras contemporáneas. Sí. Que porque como heladera no servía para nada. Claro, no servía para nada. Bien. Entonces lo vendía y dijo, bueno, con esto haces música. En el disco de Alfredo Casero, Fede Castro, hola, hola, ¿qué tal? Acaba de llegar acaba de llegar alguien nuevo al chat. Hola, Fede Castro, ¿cómo estás? Bueno, el resto. Bueno, listo. No te vamos a decir nada, Fede Castro. Bien, bien, dijo. Bueno, decía que, por ejemplo, en el disco de Alfredo Casero se graba, por ejemplo, con un tanque de Chevrolet 400, con un tanque de nafta de Chevrolet 400. ¿Tanque de nafta? Sí, lo usan de bombo legüero, digamos. Tocan un ritmo de bombo legüero, pero sobre un tanque de nafta. Y eso quedó grabado y está en el disco grabado, en el primer disco. ¿El de la Fiberglass Serenade? Sí, de la Hollywood Fiberglass Serenade. Qué gran disco. Una linda agrupación. Bueno, entonces, con esto, con todo lo dicho, el momento deportivo, sí, el momento en donde recorremos la historia, no solamente del fútbol, sino de otros deportes. Ahí tenemos cercano al fútbol. Sí, hoy tenemos el fútbol porque estoy preparando algo especial para el programa que viene o el otro. No tengo idea de cómo salieron los partidos de fútbol. Yo te voy a nada, decir, de nada de todo eso. Te voy a contar todo. Por favor, si sos tan amable. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira. Padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien. Este es un momento en el que yo me siento como un nieto, bebé, por ejemplo. Te pegó el viejo. En donde me siento en una poltrona y escucho las historias del abuelo venido menos. Te voy a empezar a contar lo que pasó el fin de semana, ya que estás en Ascuas. Sí. Al respecto. Fútbol. Partidos interesantes a priori en la fecha, partidos con varios clásicos y bastante interesantes con respecto a, por ejemplo, que se enfrentaban el primero y el segundo del campeonato, pero terminó todo en una gran farsa. En agua. Muchos empates, partidos flojos, realmente. ¿Los primeros del campeonato quiénes eran? El puntero es Estudiantes con 27, lo sigue Vélez con 24. Sí. Y está también Arsenal ahí, que ya te digo, creo que tiene 20... Creo que está un punto abajo de Vélez. Pero en realidad, el que sacó el mejor partido de la fecha fue Estudiantes, que el viernes tempranito le empató a Vélez, no dejó jugar, digámoslo así. No dejó jugar a Vélez, metiendo mucho en la mitad de la cancha con un Braña que parece que se multiplica como el señor Smith de Matrix. Sí. ¿Lo vio? Sí. Que aparecen 12.000 de esos. Sí. Bueno, así aparece Braña por todos lados. Va de puntero izquierdo, vuelve y está en el área defendiendo. Realmente un monstruo y jugó infiltrado. O sea que estaba jugó con una máscara. Disminuido. Te dice, jugó con una máscara, con una capucha. No exactamente. No, vos estás pensando en los infiltrados de Scorsese. Sí. No exactamente. Jugó con una inyección. Sí. Sí, con un analgésico para que el dolor le permita jugar. El poco dolor que le provoca ese analgésico. Así que bueno, decíamos Estudiantes, sacó un buen empate. Les tenía que ganar para alcanzarlo. Sí. No lo pudo doblegar. Eso fue el viernes, tempranito. Antes de ese partido jugó Arsenal, que era el otro, los escoltas, que estaba a 3 puntos de Estudiantes. Arrancó bien, ganaba 1-0, perdió 3-1 con el buen Godoy Cruz, que se empieza a sumar y quedó creo que a 7 ahora Estudiantes. Lindo gol de... Están ahí, ¿eh? Lindo gol el segundo, sí, el de zurda. Seba quiere que hable bien de Cristiano Ronaldo. Ahora voy a hablar bien de Cristiano Ronaldo, sí. Cristiano Ronaldo. En un rato, más o menos en 3-4 horas, hablo bien de Cristiano Ronaldo. No tiene caspa, me dijeron. Anda bien, ¿eh? Golden News All Boys comenta bien, Seba, gracias, que está Seba. Con el minuto a minuto gracias, de la sala Seba. De teletipos. Tengo la página en otro lado, pero gracias. Cristiano Ronaldo tiene como un acento brasilero en la propaganda imposible, porque viene de Portugal el tipo. Y vos ves que... Pero, todo sí. Así, pero el como Portugal, brasilero. El brasilero es portugués y en Portugal... Se hablan portugués. Pulpo. Yo digo que tiene un acento no, brasileño. No digo pero ¿cómo, habla ¿cómo brasileño? Para mí los portugueses hablan más acento, cerrado. Hablan más brasileño, cerrado que los brasileños. El portugués no habla como... El no, pero es como el gallego. Es como el gallego para nosotros. Pero esa publicidad la hizo en varios idiomas. Digamos, la hizo en inglés, la hizo en español, y esta es la versión española. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Está bien, pero tiene un acento. ¿Querían que hablemos de Cristiano Ronaldo? No, volvamos, por favor, perdón. Local. El sábado, ayer, el primero de los clásicos así fuertes de la fecha, River empató con Racing 1-1, jugó un muy mal primer tiempo River, jugó 20 minutos bien en el segundo tiempo, le alcanzó para empatar con un gol de Buenanote, la apertura del marcador había sido por parte de Giovanni Moreno, que cada vez me gusta más cómo juega. Es un gran jugador, Giovanni Moreno. Racing, digamos, la cantidad de puntos que tiene Racing en gran parte son gracias a Gio Moreno. Después el partido se empezó a pinchar y terminó con Racing aceptando el empate y River proponiendo poquito. Intentó ir al frente, pero le falta mucho juego. No, Ortega salió en el entretiempo y se fue directamente al vestuario. No se quedó con sus compañeros. Mal compañero. Lo de Ortega se viene complicado porque no acepta salir y es un problema. Más que nada por lo que rinde en la cancha. Si vos me decís que está jugando bien y lo sacan, no es el caso. Banfield le ganó a Quilmes en uno de los partidos de vecinos, vecinos del sur. Ajá. Así que Banfield volvió a la victoria. Una semana complicada, venía Banfield con muchos lesionados. Y hoy teníamos otros dos clásicos importantes. El primero, el de San Lorenzo con Huracán. Y Huracán le dio una paliza. En realidad no fue apabullante en cuanto a lo futbolístico, pero sí en el resultado. Le ganó 3-0. Fue desde el 70 y pico que no le hacía 3 goles a San Lorenzo. Encontró el gol por parte de Quintana en el mejor momento de San Lorenzo. Y después de ahí San Lorenzo se descontroló. Terminó perdiendo 3-0 y bueno, perdió también el invicto Ramón Díaz contra Huracán. Nunca había perdido dirigiendo ni a San Lorenzo ni a River por torneo local contra Huracán. Y ahora perdió. Ahora perdió, sí señor. Y el otro clásico de hoy fue el de Independiente con Boca, que tuvo un primer tiempo por momentos interesante y el segundo tiempo fue bastante flojo. Boca no jugó nada bien, especialmente el primer tiempo, el segundo tiempo mejoró un poco. Pero realmente el partido fue flojito, fue bastante flojo. De todos los dos partidos 0-0 terminó. Eso me preguntaba Negro. A Seba le debe haber gustado el partido ese, porque es bostero de corazón. Ah, bueno, no sé, si quería que gane, por ahí no le gustó. Sí, no, bueno, pero viste, con un empate salen ganando. Yo creo que el empate fue justo, en definitiva. Y más que nada por lo poco que propusieron los dos equipos. Quería que hablemos de Cristiano Ronaldo, porque Real Madrid hizo 6 goles ayer, ganó, claro, 6-1. Claro. Y hay un dato de color para esta fecha. El rojo tampoco jugó bien, sí, no jugó bien el rojo. Un dato de color para esta fecha, hubo un clásico en Holanda también. Jugaban PSV Eindhoven con Feyenoord, dos de los equipos más importantes de Holanda. Mira lo que me claro, sí. uno es de Eindhoven y el otro es de Feyenoord. El equipo de Ámsterdam es el Ajax, es uno de los tres más fuertes. Terminó 10-0 el partido. Ah, un colador. Sí, señor. Me está sonando el celular por allá. Por allá atrás. Bueno, no importa. Es muy raro que en un clásico se dé un resultado tan abultado. 10-0 ganó el PSV. El Feyenoord creo que se quedó con uno menos a los 34 minutos, pero tampoco es justificativo para que te comas 10. Así que bastante sorprendente. Bien, finísimo el lenguaje que están utilizando en el chat. Cosas como te culean en Lanús. Bueno, señoras. Te encargo. Pastillitas. Hoy tenemos pastillitas. Pequeñitas. Bien, eso, ¿sí?, quería escuchar. Sí. Tenemos algunas. Por ejemplo, usted sabe que antes, en la prehistoria futbolística, digamos, en los primeros años del fútbol, sí, tampoco se transmitían por radio porque la radio no existía. Sí. Hace poquito cumplimos 90 años de radio. Bueno, los primeros partidos no había radio. Los festejamos acá, sí, con unas velitas y todo. Exactamente. Hoy en día son una parte casi inseparable de los partidos de fútbol, la radio o la televisión. Antes de que se inventara la radio de transistores, la única vía de comunicación que tenían los hinchas para conocer los resultados de las otras canchas era la revista Alumni. ¿La revista? Alumni. Alumni. Sí. Mirá, vos fíjate el mecanismo de la revista. Era un tablero indicador colocado en un lugar visible de la cancha en la que aparecían los nombres de los otros equipos que disputaban los otros encuentros mediante una clave que daba la revista. Por ejemplo, Q8. Sí, Q8. Y uno miraba la revista y decía, ¿quién es Q8? San Lorenzo. Perfecto, y al lado el número de lo que va, por ejemplo. ¿Entiendes? Ah, porque no tenía tantos caracteres, claro, el cartel. No, exactamente, ponían Q8, K, W, Y, Z, sí. A, B, C. Sí. Y todos los discúlpeme. Sí. Todas las del abecedario. O sea, tenían eso, tenían un código para presentar, pero no podían poner y la, Alumni y todo. Exactamente. No, y la gente tenía que ir a comprar la revista Alumni. La revista se llamaba Alumni. Sí. Y ahí estaban los códigos. Pero Alumni también es un club de fútbol. Claro, exactamente. Y ahí estaban todos los códigos para que la gente pudiera decodificar los carteles que figuraban en la cancha. Claro. ¿Sí? En código. Y los datos los recibe un operador por teléfono. Así que una cosa rarísima. O sea, que el operador decía K8 hundido, tiraba. Y decía, claro, nos fuimos a la B. Hundidos, ¿no? Sí. Bueno, el 80% de los goles. Escucha esta. Un hecho insólito ocurrió durante la disputa de la Copa de Honor de 1936. Sí. Cumplida la novena fecha del torneo, el equipo de Lanús ocupaba el último puesto con solo 3 puntos. Sin embargo, el centrodelantero Ángel Alfonso ocupaba el primer lugar en la tabla de goleadores, con 11 tantos. Sí. Lanús había convertido 14 goles, de manera que Alfonso concretó el 80% de las anotaciones de su equipo. El último de la tabla tenía al goleador del campeonato. Y el goleador del campeonato había hecho 11 de los 14 goles del equipo. Todo un récord. Pero un fenómeno. Un grande. Pero un solo, grande. Solo, jugaba seguramente, solo. Claro, sí. Seguramente después lo compraron, ¿no? Se fue a jugar al Real Madrid. Al segundo. Alfonsito. Al le dije, segundo mejor. Vení. Partido sin fotografías. El realmente curioso y sin precedente fue el hecho ocurrido en la primera fecha de 1951, en el encuentro que Ferro y River igualaron sin tantos en Caballito. Ajá. A poco de iniciado el encuentro, el juez inglés Aldridge, usted se acuerda, hubo una, digamos, no iba a decir patriada, pero no es la palabra, una convocatoria de jueces ingleses por un conflicto que había acá en Argentina con los jueces. Sí. Y durante creo que 2 torneos o 3 torneos, los árbitros del fútbol argentino eran ingleses. ¿Solamente ingleses? Solamente ingleses, sí. Mirá vos. Se llamaba Aldridge, este muchacho, hizo retirar a un fotógrafo. Sus compañeros se solidarizaron y abandonaron el campo de juego. Al día siguiente, en los medios gráficos no aparecieron fotos de ese partido. También es uno de los pocos partidos que no hay registro fotográfico. En lo que. De nada, absolutamente de nada. Pero en el fútbol argentino. Siempre se sacaban, digamos. Siempre había fotógrafos y hay siempre un archivo, sobre. Especialmente en el centro de estadística, sobre cada uno de los partidos de primera división. Bueno, acá Fede Castro dice que ellos fueron los que trajeron los primeros pitos negros. Ah, no lo sabía. Claro, no se refieren a los esclavos, sino que a los silbatos negros. Me claro, imagino, claro, ¿no? Sí, no, hasta no, hablando antes, de los referees. Antes eran son ámbar. Los primeros que trajeron los silbatos negros. Antes gracias, eran Fede. Ámbar, gracias, Fede Castro, por la apostilla. Gracias. Bueno, no entonces, en esta no tuvimos fotos. No hubo fotos. Uno de los pocos partidos en el fútbol argentino. Así es. En el 67, la AFA firmó un contrato con la televisión para transmitir un partido por semana. Uh-huh. Uno por semana. Así fue como la necesidad de jugar en horario nocturno provocó que se jugara con una temperatura de apenas 3 grados, en algunos casos. ¡Epa! Fresca. Exactamente. Un viernes por la noche solo se vendieron 391 entradas en el enfrentamiento entre River y Unión de ese año. En una cancha que podían entrar tranquilamente... En la cancha de Unión, sí, calculo... ¿Qué sé yo? 20.000, 25.000 personas. Mínimamente, sí. Y 300 391 entradas. Las familiares de los jugadores. Jugaba un equipo como River, que generalmente tiene convocatoria, ¿no? A nivel nacional. Sí, sí, más que Boca, incluso a veces. No en la mayoría de los casos. Yo estoy haciendo enojar a ciertas personas de Boca. Bueno, parece. Está bien. Usted es un guiño entre usted y el oyente. La primera publicidad en la camiseta, ¿sabe cuándo fue? ¿De cuándo? Eso me interesa. Yo te voy a contar. Sí. En el 67, el antecedente había sido la inscripción de la marca Crush. ¿Te acuerdas la bebida gaseosa? Crush. Claro, Crush. Bueno. Pero usted me lo dice en difícil. Sí, bueno, pero venga en cristiano. Venga en cristiano. Bueno, Crush. La Crush. La Crush. Listo, la Crush. Sí. Bueno, también la camiseta del mismo club. Estamos hablando de Boca. Fue el primer semestre del 67, sí, cuando se vio por primera vez lo que puede considerarse una publicidad en la camiseta de un equipo. O sea, 67. Boca fue el primer equipo argentino que tuvo publicidad en su camiseta. Exactamente. Bien. La empresa de bebidas Crush... ¿Qué era, Macri era presidente en esa época? No, no todavía, no, no todavía. Siguió una línea, ¿no? Boca sí, después. Sí, claro, sí, claro. Sí, comercialmente y marketingeramente hablando, sí. Uh-huh. ¿Usted sabe que la comercialización de los productos Boca tiene que ver con el grupo Clarín? ¿Sabe usted? No, basta, ya, basta, ya. Tanto. La empresa de bebidas Crush, sí, Crush había firmado un contrato de exclusividad en la ciudad deportiva de Boca, en la Costanera Sur, sí, que ya no existe más ese predio de Boca. ¿Es donde están haciendo ahora el Pepsi? Sí. Bueno, esos terrenos eran de Boca antes. Claro, sí, bueno, efectivamente. Por entonces, en pleno proceso de construcción, en ese momento la estaban construyendo, mirá lo que duró, ¿no? Aunque nunca pudo concretarse acá, dice, pero sí, se concretó realmente la parte lindera del lado de lo que sería ahora Puerto Madero. Sí, claro. Quedaron todos esos terrenos. Sí. Sí. Ofreció extender un contrato a la primera, a la empresa Crush, a la reserva y a la tercera. O sea que las camisetas de esas tres divisiones, de esas tres categorías, uh-huh, iban a tener Cruz en su pecho. Boca aceptó 60 millones de pesos. Ajá. Y los equipos de Boca salieron a la cancha durante un tiempo con buzo azul con vivos amarillos y la inscripción Cruz en el centro del pecho y de la espalda. Muy bien. ¿Sí? Bien. Luego, bueno, en el 83, con la aparición de la publicidad de Vinos Maravilla. ¿Vinos Maravilla? Vinos Maravilla. También en la camiseta de Boca, sí, pionero en la incorporación de anunciantes, las menciones publicitarias comenzaron a generalizarse. Digamos que lo de Cruz fue por un tiempo nomás, no duró mucho tiempo. Y después en el 83 fue Boca otra vez el primero en hacerlo y a partir de ahí sí se generó toda una moda y una movida, uh-huh, en lo que todos los demás equipos empezaron a ponerse cosas. Yo me acuerdo que el Barça, uno de los mejores equipos del mundo, durante mucho tiempo... No, tú ves la camiseta, ¿no? Ahí, colgada. Sí, sí, sí. Durante mucho tiempo fue el único club de fútbol en el mundo que no tuvo auspiciantes. Que no tuvo auspiciantes. Y por mucho tiempo se puso UNICEF para hacer, o sea, como el donativo publicitario para esa fundación. Se ponía UNICEF en la camiseta, uh-huh, para que todo el mundo conozca la UNICEF a través del gran equipo del, claro, Barcelona. En realidad no es un contrato publicitario, sino que es más bien un servicio, ¿no? De hecho, Boca había tenido, creo, también las mangas UNICEF este último tiempo. No sé si lo sigue teniendo. Ah, puede ser, no sé. Igual se van a hacer mucho más conocidas con el Barça que con Boca, ¿no? Seguramente. Claro. Dice Seba que estaban hablando acá en el chat, viste que van y vienen y comentan. Estaban hablando del tema de la estafa del predio, ese famoso predio, sí, que, ¿no? Fue la intendencia que rellenó, hizo unos rellenos y ahí, después de ahí, sí, se vendió. Pero además, se había hecho como una venta previa de los lugares y de lo que iba a ser la cancha, la tía, y todo, sí, que después nunca se concretó y quedaron esas, hay gente que tiene las plateas compradas del superestadio, digamos, eso cuenta Seba que conoce así la historia, y gente que todavía tiene en la mano una platea comprada de una cancha que jamás se hizo, como algo, ¿no? En el museo pueden, ahora se la pueden vender al museo de Boca esas entradas, claro, esas plateas, ¿no? Algo de lo que pagaron, claro, para que le vuelva en algo. Momento. Muy bien, seguimos adelante entonces. Damian, tengo un par más. Sí, aguánteme. Antes de seguir con un par más, quiero interrumpir este momento para decirles que está abierto entonces la hoja vacía, esa hoja en blanco con la que se encuentran todos los artistas cuando quieren escribir una letra, y acá nosotros damos el espacio a todo el mundo para que ustedes la escriban entre todos y nosotros la convirtamos en canción al final, en una gran del canción. Al final del programa. Entonces, el concurso rompe canciones para todos los que están escuchando por primera vez. Esto es así: usted deja una frase, una palabra, un pensamiento a través del chat, a través del mail egocéntrico@hotmail.com o a través del Facebook, que es Egocéntrico Web, y deja esa frase y nosotros la coleccionamos, la agrupamos y al final del programa la convertimos en canción, la convertimos en una canción totalmente nueva, inédita, jamás cantada por nadie, y donde trae todo lo que es la concepción del pueblo directamente plasmado en una canción. Qué linda, con palabra. Todas las acepciones, con todas las formas de pensar, totalmente inclusivo, no discriminatorio, bueno, a salvo, perfecto, que alguno ponga una frase discriminatoria, pero como nosotros la convertimos en canción, claro. No pasa, puede, porque es metáfora o algo así. Y entonces tocamos así y zaraza. Fede Castro inaugura entonces el rompecanciones. Lola antes dice, sí. Lola, sí, un tucumano supuestamente militante. Un tucumano supuestamente militante, dice Lola, que va a ser la primera frase para el rompecanciones. Ya la estamos anotando acá y... No te deja hacer copy-paste. Vamos a seguir a la segunda. No me deja hacer copy-paste. Qué bajón. A ver si yo tendría que poder hacer copy-paste. No me deja hacer copy-paste. Bueno, acá hay otro mensaje por el Facebook. ¿Dónde está la hoja en blanco? Bueno, la hoja en blanco directamente puede escribir por acá. Diego, el que me está hablando por el Facebook, o puede entrar al chat de la radio, y dentro del chat de la radio va dejando ahí, ¿qué tal Don Romero que acaba de llegar? O sea, discriminan las frases discriminatorias. No discriminamos, incluimos todas, ¿viste? Incluimos todas. Somos la mitad más uno, dice Seba, que se caía de Maduro, ¿no? El bostero que está escuchando. Somos la mitad más uno, como no somos discriminatorios, la vamos a anotar. Tenemos una más. Somos la mitad más uno. Bien. Tenemos un tucumano. supuestamente militante. Y abajo es solo militante de lengua. Solo militante de lengua. Muchos militantes. Ojo, porque vamos a tener que rimar bien con militante, no sé qué. Escoba nueva barre bien, dice el cocinero. Escoba nueva barre bien. Dice el cocinegro, que también participa porque estamos acá. Entonces ya tenemos cuatro frases. Vayan pensando, las que quieran. Hace mucho empezó, Don Romero empezó a las 20 horas este programa. Y se acaba de inaugurar, no sé dónde estaba. Pero si estaba en el monte y acaba de llegar a su casa. Le digo que ya tenemos cuatro frases y palabras o pensamientos de los ochentes. En donde inauguran el rompecanciones del día de hoy. Yo tengo una. Acá el pulpo, que es gran jitero para entregar. Y vamos, a ver qué dice. Todo bicho que camina va a parar a la hornalleta. Todo bicho que camina va... ¿Eso es así, cocinegro? ¿Es así, cocinegro? No. El cocinero dice que no. Hornalleta. ¿Cómo es esto? Así, yo lo escribo, le pongo hornalleta. Esto no es ni una palabra. Ahí está. Ahí va. Hornalla. No, es el superliminativo de hornalla. Muy bien, superliminativo de hornalla. A menos que, dice Violeta, entonces ya agregamos esa también. Y continuamos con las zapotillas damianísticas. Escuchá esta que es genial. En la séptima fecha del torneo Clausura 93, en horas de la mañana, en el Estadio de Boca, San Lorenzo derrotó al local por 4-3. Ajá. El Liniers, River le ganó a Vélez 2-1. Estudiantes también perdió en La Plata con Deportivo Mandiyú. ¿Qué te digo con todo esto? Nada. El 93, Mandiyú, Maradona. Recuerdo. Escuchá, recuerdo aquella gestión. El hecho de que cayeran los dos equipos que iban primeros provocó un caso jamás ocurrido en el profesionalismo. Había 16 equipos separados por 2 puntos. Ajá. 16 equipos por 2 puntos. O sea, quiere decir que el primero tenía 2 puntos más que el resto de los 16. Sí, que el decimosexto. Que los 15, digamos. El primero tenía 2 puntos más que el decimosexto. Eso es. Ah, o sea, estaban ahí. Todos metiditos. Había muchos en iba poco del torneo, pero es el único caso en que se dio que tantos equipos estuviesen por tan pocos puntos. Con los mismos puntos, claro. Estudiantes, Vélez y River tenían 9. San Lorenzo, Boca, Independiente, Gimnasia, Lanús y Mandiyú, 8. Y con 7 figuraban Central, Huracán, Platense, Belgrano, Racing, Argentinos Juniors y Deportivo Español. Ahí tenés 16 equipos entre 8 y 6 puntos. Deportivo Español. Deportivo Español. Deportivo Español. Racing. Bueno, ahora es Social Español, ¿no? Bueno. La última. Sí. El único partido en la historia del fútbol argentino que se suspendió por falta de balones. ¿De qué? Esa es buena. ¿De qué? De balones. De balones. De esféricos. ¿De qué? De varones. No, no. ¿Por qué hubiese sido un partido... Era todo retro. Falta de jugadores. Realmente curioso fue el hecho que se registró durante el partido que jugaron Vélez y San Lorenzo en el estadio Amalfitani. Ajá. Donde el árbitro Juan Bava debió suspender el partido porque el público no devolvía las pelotas que caían a las tribunas. Público bombero. Esto fue en 1990 y fue el único caso en el fútbol argentino. Eso le hace muy mal al fútbol. Le hace muy de mal. De hecho, le hace todo el mal porque no hay fútbol. Se ve que se la choreaban para venderlas, no sé, o para jugar en la calle. La cosa es que fue el único partido que se suspendió por ese motivo. Mirá que tenemos suspensiones de un montón de boludeces acá. Sí, sí, hemos tenido por cualquier cosa, por una gresca, un árabe que se baja de la tribuna y suspende el partido, ¿se acuerdan? Del árabe, qué momento, señores. Bueno, hemos recorrido entonces el deporte en el día de hoy, hemos recorrido las historias antiguas, hemos revivido algunas estafas no relacionadas también con el deporte. Y acá Diego Cantero sigue agregando: se me superpone la calzoneta y eso es irritante. Te ayudo. Es de mi palo. Con militante. Dice no que ayuda con la rima de militante. Es muy buena la frase. Vamos a estar anotándola inmediatamente. Pero yo voy a abrir entonces el concurso que va a recorrer el día de hoy para que ustedes arriesguen. Ahí quiero decirle a los que llegaron tarde: posiblemente ustedes se pierdan de algo, porque yo dije algo al principio del programa y lo vamos a mantener en secreto con los oyentes. Que más fieles, con los oyentes, supuesto, que han llegado al principio de este programa, cuando arranca, que es a las 8. Voy haciendo eso para que la gente se acuerde que a las 8 no te podés perder de nada. Muy bien. Castigo. Cuestión que eso es un código que quedó entre los primeros oyentes y todos los que estamos acá. Claro. Que somos nosotros. Sí. ¿Está bien? Bueno, entonces, el concurso consiste en lo siguiente: yo voy a pasar un tema, una música. Una música. ¿Está? Van a escuchar la voz cantante de un instrumento muy particular. Ese instrumento es el que nosotros tenemos que, entre todos, descifrar. qué instrumento es el que suena, tienen que darme el nombre técnico de ese instrumento. Bien. Yo les prometo que si hoy... ¿Vas a prometer? Sí. Desciframos el nombre de ese instrumento. Sí. ¿Tá? Hablamos de los cotidiáfonos, ¿se acuerda, no? Sí, sí. Si desciframos el nombre de ese instrumento, la semana que viene voy a intentar por todos los medios tener una entrevista con el músico que toca ese instrumento. Nah. Así te lo digo. ¿Vas a llamar una entrevista con esa persona para que explique, toque en vivo, haga lo que sea? Vive en otra provincia, pero usted se acuerda que este programa es ultra internacional. Por supuesto. ¿Está? No hagan trampa, recuerda Lola, no hagan trampa, señoras y señores. Bienvenidos entonces todos los oyentes a este gorda, a este concurso. Somos 15. La gorda se acaba de conectar. Ahora me gusta, ¿eh? ¿Cómo estás, gorda? Después en un ratito ya estamos con vos. Lo que va a sonar en este momento, ustedes tienen que descifrar entonces qué instrumento suena como voz cantante de de la canción que estamos pasando. Una canción conocida por todo el mundo. Vamos, Pulpo, bajá ahí. Ah, ¿sí? Pero usted preste atención, ¿eh? Porque es una canción muy conocida. A ver si está sonando. ¿La escucha ahí, Pulpo? No. No se oye. No se oye. No se oye. Espere, ya la vamos a poner. Vamos a poner bien ahí. Ya vamos a poner. Está bien. No, eso está bien, eso está bien. Vamos a escuchar, a ver si me permite la cámara. Apple. Ahí le vamos a dar un ok. ¿Suena o no suena? No se oigue. No se oigue. Vamos a darle un re-enter. Sigamos con la cortina, por favor. Sigamos con la cortina. Sigue escribiendo gente, entonces en el chat, acá buscando. Denme un segundo. Esto a veces se complica porque, viste, como es esto, es radio en vivo. Esto es radio verdad. Acá estamos de vuelta, a ver. Rudy. Yo voy tirando, por ejemplo, este tema. Holy shit. Quizás suena muy poco. Vamos a pasar al siguiente. Nah, no te la puedo creer. Busca en YouTube. Busca en YouTube. En YouTube no está. En ¿Cómo YouTube que no está en YouTube? Sí, no, ¿cómo va a estar en YouTube si esto es una cosa completamente loca? Déjame. Ah, tiene que estar en YouTube. Yo te lo encuentro. No lo puedo hacer sonar. Esto es una cosa. ¿Sabes qué puede ser el flash que yo uso para transmitir? ¿Te puedo proponer algo? Somos 15. Qué divino mi tobillo sufre esguince. Me la banco en una gamba. No me cabe mucho prince. Tire. No, ya tiró una estrofa entera, tiró Diego Cantero. Una estrofa entera. Podemos sacar un fragmento de esa frase entera, ¿no? Un fragmento podría ser. No me cabe mucho prince, podría ir. Sí, no podemos discriminar, porque ya dijimos que no discriminaríamos, temas. Pero, bueno. Pero la propuesta, bueno, no importa. Pulpo, a ver. ¿Te puedo proponer algo? Sí, poné ahí, a ver. Hagamos lo siguiente, mira. ¿Tenés ahí? Arreglame esto, Pulpo. Escúchame. Oh, mirá, se terminó la cortina. La primera vez en la vida que se termina la cortina. Porque estuvimos hablando muy seguido, mucho tiempo. Claro. Bueno, mirá, que largo. Vamos a hacer algo. Vamos a separar este momento. Sí, perfectamente. Me parece perfecto. Y así, así cortamos este bloque inmenso. Y vamos al concurso. Muy bien. Me parece perfecto. Entonces, un segundo más. Solamente y en la vuelta. El concurso que tendrá como protagonista a un instrumento que ustedes deberán descifrar. ¿Está bien? Bien. Bien. Vamos. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien. A ver ahora si lo arreglamos esto. A ver, ¿suena? Esto quiero escuchar. Ahora sí, señoras y señores. Escuchen entonces cuál es el instrumento que canta. Gritando. vayan pensando, pueden ir buscando en el fondo de sus mentes esta melodía que ya la conocerán todos, mundialmente conocida, Yesterday, de los Beatles, pero tocado en la voz cantante de un instrumento que ustedes deben descifrar. Yo no voy a decir cuál es, pero los oyentes, que tienen mucho mundo musical, van a poder descifrarlo. Sonando entonces de fondo, la idea es que todos ustedes piensen, es un fantasma, dice Seba. Temazo, es un fantasma, puede llegar a ser un fantasma. ¿Sí? No, no es un fantasma, no, es un ovni, fantasma, dice Fede Castro. Todos nos reímos porque no se pueden dar cuenta. Don Romero dijo para el rompecanciones: quiero escuchar tu instrumento, por más raro que sea. Epa, tiró uno casi con doble sentido. Quiero escuchar tu instrumento. Y seguimos escuchando el instrumento de fondo. Quiero escuchar los oyentes que se ríen. Algunos que están... Es un sitar, dice Nico Bigatti. Tarde, Bigatti. No es un sitar. Se van sumando. Snuggling es un solo de culo, dice Snuggling. No es un solo de culo, pero es un gran instrumento, les digo. Ayuda ahí, ¿Es de viento? Pregunta Fede Castro. Pulpo, ¿qué decís? ¿Es de viento? No es de viento, no, dijo el pulpo, por lo tanto no es de viento. Culo de Arturito. Está silbando, dice la gorda. No, gorda, no es, no está silbando. Pero, ¿vos qué decís? ¿Que cortamos acá? ¿Qué? Se cortó acá el tema. Pero acá está Espera, ¿qué estaba diciendo ahí? Ojo, otra cosa. Vamos a poner otro tema. Otro tema. A ver, que estaba sonando. ¿Qué era ese efecto? Escucha este. ¿Seguro que no es una gorda que canta lírico? No es una gorda que canta lírico. Un instrumento complicado, complicado. Pero es un boludo que silba lindo, dice Don Romero. No. Un hilo girando. Fondo, ojo con el fondo. Un boomerang, dice Seba, que no entiendo cómo hace para hacer sonar un boomerang. Pero bueno, Nico Bigatti tiró algo por ahí. Es un serrucho, dice Nico Bigatti. Yo no voy a decir si es cierto, si no. El ganador es el primero que acierte correctamente. Tiene que ser el nombre técnico. Por supuesto, tiene que ser el nombre técnico, señoras y señores. No pueden decir cualquier cosa. Solo de culo, por ejemplo, no es un nombre técnico. ¿Está? No, técnicamente. Muy bien. Tenemos entonces, ya hemos tirado la boya. Vamos a ver quién pica. ¿Está? Muy bien. Por un compact con temas del rompecanciones editado en esta radio estudio. ¿Cuál era la frase de...? Bueno, ahí vamos a ir a anotar ahora la frase de coso. Vamos a... Dame un separador, Pulpete, que tenemos que empezar a... Vamos a hablar con la gorda, ¿está? ¿Podés conectarte al Skype ahí? Estoy conectado. Hacemos una pausa. Gorda, ¿qué decís entonces? ¿Estás lista ahí para hacer tu sección? Contestame acá. Chateando. Dice, es un instrumento electrónico que es una vara. Y va por vibrato. Bueno, Nico Bigatti está tirando un ya solo de una cosa de manganga. Un solo de manganga, dice de vuelta Snuggle Linking. Manganga. Que le digo que dándole doble clic al nick, se puede poner el nick que corresponda o el que quiera. Me parece que somos una bocha ahora. Fede Castro tiró otra cosa respecto de cuál puede ser el instrumento y dijo: es un serrucho musical. ¿Se toca con qué? Atento. ¿Qué? ¿Con crinar o atento, hilos? Atento. ¿Qué es crinar? Lo tocó el perro de los decadentes. No, lo tocó. ¿Lo tocó el perro de los decadentes? El perro de los decadentes tocó ese instrumento alguna vez. No sé qué. Sí, no, pero no es ese que dice Nico Bigatti, Quiero aclarar que no es ese. Se toca con crinar, con crines, supongo. O hilios, con H, ¿no? O Ilian, no sé. Bueno. Es de los 80, dice Nico Bigatti. No es... Nico Bigatti creo que se refiere a ese, al teremín. Ah, al teremín. Al teremín. Claro. No, Nico Bigatti, no es un teremín lo que suena. No es un teremín. Es un cotidiáfono. Ya hemos hablado de los cotidiáfonos. Muy bien. De todos los domingos. Pulpo, cambiame. ¿Está la gorda ahí conectada? ¿Está por conectarse? ¿Qué va a hacer? No, ahora... Sí, está acá. Bueno, bien. Dígale entonces que tiene que venir acá porque vamos a separar. Vamos a ver la película. Esa película en blanco y negro. Ahora le quiero decir a todos los oyentes que están por ahí dando vueltas. Mientras nosotros vamos al momento de la gorda y yo anoto las frases que dejaron rompe canciones. Tengan a bien. Ah, apareció ahora el gordo, che. Solo dejó ropo, dice el gordo. Apareció. Se van a la página principal de esta queridísima estación radiofónica web, que tiene sonido, tiene texto a través del chat y también tiene imagen, señoras y señores. La parte cuadradita de arriba es nuestro cine, nuestra pantalla, en donde pasamos ciertas peliculitas que trae la gorda. ¿Está? Sí. La gorda va a comentar hoy, entonces, ahora a través de Skype. ¿Qué estás buscando, Pulpo? Acá te lo doy. Hay una caja que dice cable modem. Igual no hace falta, si no se escucha por ahí la gorda, me parece. No, pero bueno. ¿Cómo no? Bueno, por este micrófono. Sí, claro. Sí, no se escucha por ahí. Bueno, entonces no nos arriesgamos. Tenemos a mano por las dudas. Bueno, la cuestión entonces es que se van a la página principal y nosotros vamos a ver una película, un fragmento de película, casi 3 minutos, yo ya lo he visto, casi 3 minutos de una muy interesante película. Gorda, vieja. No llames. Y ahora la gorda, gorda, entonces va a gorda está conectarse. Llamando. Gorda está llamando, pero que no llame, porque si no va a salir al aire ahora. Claro, la gorda no llame. Bien. La gorda no llame. Nosotros la llamamos. Nosotros la llamamos. No. Quédate en línea, gorda. Sí, quédate, bueno, quédate. Dame entonces. ¿Se oye bajito? Dice la gorda. ¿Qué se oye bajito? ¿Se oye bajito toda la radio? A ¿se ver, oye gorda, bajito toda la radio? No sé. ¿Todos escuchan bien? ¿Escuchan mal? ¿Escuchan ahora bien? No, dice. Ahora no. Bueno, claro, bueno. Solo de Garompeiro, dice el gordo, que sigue tirando fruta por el chat. Muy bien, dame separador de la gorda. Vamos a la sección cinéfila de este programa, ¿está bien? Voy a tirar una campaña. Una campaña y el separador. Tirar la campaña. Muy bien, sí, vamos, por favor, dale. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? ¿Qué pudiera ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¡Upa! ¿Y eso? ¡Se hizo de noche! ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿para qué o La vida es bella? Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Ahora sí, señoras y señores, nos sentamos en la poltrona gigante que tenemos en el living, frente a nuestras computadoras, bien así como hipnotizados por la tecnología y los rayos catódicos de nuestros monitores, que nos van dando un cáncer de todo. Vamos a hacer lo siguiente. Se van juntas. Diego Cantero tira serrucho musical, sigue ahí pensando, buscando por web. Yo quiero el nombre técnico del instrumento que suena, que sonó, que ustedes ya estuvieron escuchando. ¿Estás conectado con la gorda, señor Pulpo? Está la gorda en línea. Hola, gorda. Hola, gorda. Hable, gorda. ¿Te acordás del locutor de La aventura del hombre? Mario Bravo. Sí. Se murió, parece, ¿no? Teremín, dice Fede Castro, que ya dijimos que no era Teremín, Fede. Pero podría ser un Telemín, ¿eh? Porque tiene esa cosa de que... Bien. Espera, que vos decís que gorda, sea estás al aire. ¿Me escuchan? Ahí está, hola, la gorda está, escucha. Gorda. Ahí está. Oh, y siempre tengo el mismo problema con... ¿Con qué, si gorda? Fuese MacGyver, todos estaríamos muertos. Porque el tema del pin rosa y el pin verde me mata. Es el verde. Es una verde. Cosa increíble. El verde es el del audio, el rosa es el del mic. Pero mira qué gracioso, me lo hubieses dicho hace un rato que estoy como una boluda. Hubieses que avisado que no sabía. Radio, que no escucho la radio por ningún lado y ustedes no me oyen. Claro, ella dice, no se escucha, se escucha bajito y es porque tiene dado vuelta el micrófono. Pone el micrófono a un lado y el... Y el... Pero la queremos igual, ¿eh? Bueno, y sí, gorda, ¿qué va a hacer? Porque siempre viene con dos dibujitos. Ah, tiene dibujitos, no dije nada. ¿Cómo anda? Ay, ¿qué va a hacer? Por suerte... gorda, linda. Sos linda, claro. Tal cual. Bueno, eso en el planeta de los gordos, ¿eh? Porque acá... Claro, acá somos todos esbeltos. ¿Qué va a ser? Tenemos... Yo acá tengo el six pack, ¿eh? Soy una... Puedes lavar la ropa acá, mirá. Yo tengo una panza. No es un lavarropas esto, es una tabla. Una tabla de lavar. No, lo tuyo sí es admirable, ¿eh? Ah, admirable, boludo. Señores, tenemos entonces el momento La Gorda Conectada a través de KIP y vamos a entrar... En una de película. ¿Está? De película. Gorda, ¿qué hay? A ver. Hoy, gorda, para ver. Bueno, hoy hay un clásico del cine estadounidense, americano, si ya se puede redondear cine y clásico con americano. Redondear de redundante, ¿verdad? Claro, muy bien. Una película del mediados de los 40, si mal no recuerdo. Que mucha gente es un clásico y todos nos jactamos del mismo, pero muy pocos la vieron. Pregunte ahí ya de sentadillas quienes están en la radio del otro lado de mí. Tenemos en este momento 19 oyentes expectantes por su columna. Muchos de ellos no saben lo que pasó al principio del programa. Lo que pasó al principio del programa, hay como cierta complicidad con alguno de los de 7 personas que estuvieron conectados. Usted, gorda, no escuchó el principio del programa, pero hay 7 personas que tienen una complicidad con nosotros. Algo que estuvimos hablando. Entre ellos y nosotros. Y bueno, ¿qué va a decir? El resto, lamentablemente, al llegar tarde, no posee esta información. Pero, gorda, usted haga lo que pueda. ¿Pero ya hablaron de la película? No hablamos de la película. No. Porque usted era otro enigma. Otro enigma. Chicos, no me hagan enojar. Llegó tarde también la gorda, ¿o no? ¡It's Godzilla! ¡It's Godzilla! Bueno, gorda, película de 40. Entonces, como les decía, es una película clásica de Estados Unidos que se llama Casablanca. Casablanca. Tocala, ¿cuántos de nuevo? La vieron ahí? ¿Subus la vio? ¿Dónde está Subus? ¿Subus, viste que Casablanca? No lo digo. ¿Está Subus? Sí, ¿la vio? Dice que sí. Pero sí, no, dice que sí. No lo vas a escuchar, me parece. Está como lejos. ¿Subus la vio? Dice quizás, que sí. Tal vez. ¿La vio Tomás? Nicolás ya sé porque nos cruzamos en una reunión. Demian la escuchó. A mí me escucha, gorda. A Dave no la escucha. Sí, yo la vi, Qué confusión. Dave la escuchó. Sí. ¿La viste? ¿La escuchaste? Don la... Romero dice Casablanca, ¿quién vole? Bienvenido Miguel y señora de Romero, que acaban de llegar. Bueno, Romero es un pedacito, no hace falta que se divierta. Yo no vengo a divertirlos, Ya la vio de pendejo, dice incluso. O sea, bueno. Era chico. Dice, me norteamericana bien. Del norte, dice el gordo. Sí. Norteamericana del norte, gordo. Bueno, y es. La película trata sobre la vida, obviamente, de una ciudad que se llama Casablanca, en donde el mismísimo Humphrey Bogart tiene su bar, The Ricky's Bar. Ricky es el nombre de este personaje que interpreta a Humphrey Bogart. Ajá. En lo que está hundido en lo que es la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Casablanca, ¿por qué es tan importante y por qué se hace hincapié en esta ciudad? Porque era como una escala obligada para quienes huían de la guerra o no estaban de acuerdo, supongo que no estarían mucho, pero no estaban muy cómodos en esta guerra o eran perseguidos o los querían matar, digamos, o víctimas y querían emigrar hacia los Estados Unidos, donde tierra neutral podían vivir en libertad. Cuestión que Casablanca también es como un núcleo bastante neutral en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, entonces quienes huían de las demás guerras podían estar ahí negociando o esperando la visa que les permita cruzar definitivamente al otro lado del océano y continuar la vida como Dios manda, ¿no? Uh-huh. Como Dios manda en Estados Unidos. ¿Qué? Como Dios manda en Estados Unidos. Sí, obviamente, porque nosotros preferimos seguir los preceptos de Dios. Ah, perfecto. Igual que la radio, ¿no? Todos bajamos. Sí, la radio está muy bien. Creo que coincidimos, si no, no estaríamos trabajando. Acá tenemos una capilla, de hecho, a San Jaureche. A San Jaureche. Sí, sí. Por eso gusta que todos estemos de acuerdo con lo que yo digo. Cuestión que en este bar, puntualmente en Ricky's, también es una especie de neutro, de un lugar neutral dentro de la misma Casa Blanca. Entonces se juntan de todos lados, no es que se llevan bárbaro ni mucho menos, pero a la noche el alcohol hace que todos seamos un poco más amigos y nos encontremos en lo de Ricky's. ¿Qué pasa? Una de estas noches de jolgorio descontrolado en el bar aparece una mujer que en un principio no sabemos de qué se trata, no sabemos qué relación tiene con Ricky, pero sabemos que en cuanto entra a este hombre rudo de whisky cigarrillo, lo ablanda desde la mirada, ¿vio? Porque no es que hace ninguna acción en contra de esto, pero lo vemos como medio cachorrito mojado y decimos, epa, ¿qué pasó con este señor galante que no le daba bola a nadie? En el transcurso de las películas nos vamos a dar cuenta que es un viejo amor, que lo ha dejado como se debe y como toda película de amor, esperando en una estación de tren. Y que las casualidades los han encontrado nuevamente. Es más, una de las frases famosas que tiene esta película es: de todos los bares del mundo, tiene que venir al mío. Tal Entonces, cual. Le comenta claro. A Sam, el pianista. Y hay otro gran mito alrededor, que es esa famosa frase: tócala de nuevo, Sam. Sí, no existe, es como la de las empanadas de... ¿Nunca existió? Nunca existió. No, nunca existió. Eso aparece... No aparece en ninguna película, no es que se la confundieron, no aparece esa frase. No aparece. Le dije, y además yo Sam, pero creía, por ejemplo, que esa frase se decía en un momento y era como crucial. No, se la pasan pidiéndole al pobre Sam que toque esa canción. Como todo el tiempo. Viene la chica y le dice, toca nuestra canción, Sam. Viene el Ricky y le dice, toca de nuevo, por favor, esa canción. Todo, de 25 frases distintas, ninguna es... Lo que se confunde es que dice, tócala, Sam, tócala por los viejos tiempos. Claro, exactamente. Eso es lo que dice. Tócala de nuevo. Eso hermano es como, eruptito. ¿Eh? Como cuando Carlos Saúl, no lo nombro, dijo, resurge de las cenizas como el gato Félix. Sí. ¿No? Que él quería citar y bueno, simplificó claro. Perfectamente. Algunos simplificó. Tócame la Sam, dice Fede Castro. Bueno, Gorda, ¿estás dispuesta? Entonces vamos a proyectar la película a través de la página principal. Todo el que está escuchando el programa puede meterse, puede verla. Y vamos a hacer entonces el impasse. Contá, Gorda, ¿quiénes son los actores y esas cosas? No, le cuento lo que vamos a ver a continuación para que sepan de dónde viene y hacia dónde va. ¿En qué parte? El fragmentito. Esta parte es en la que esta mujer que aparece esta noche pidiéndole además un favor, o sea, una ingrata total, termina de comer en el restaurante y se va. Y queda el bar a solas, ya como a punto de cerrar, Ricky's. En la barra se sirve un whisky y aparece Sam y tienen esta conversación que vamos a ver a continuación. Muy bien, Gorda. Entonces, Pulpo, dale, me voy a acomodar y tomá los pochoclos de ahí. A ver. Ahí está, estamos entonces, ya ha pasado entonces la película. Todo el mundo riéndose del doblaje. Yo explico, cada vez que le pido a la Gorda una película para ver, le pido que esté en castellano, claro. Sea español o lo que sea, porque a veces se tilda. Entonces no se puede ver bien, se tilda la imagen, pero el sonido sigue. Entonces por lo menos se escucha, porque estos radios no podemos abandonar eso. Pero sí, yo lo vi y realmente muy gracioso, muy gracioso cuando habla Humphrey Bogart en gallego, es increíble. Dice, es verdad que en España todas las películas tienen que ser dobladas al español, porque por una ley que puso Franco, proteccionista del lenguaje, supongo, vaya uno a saber qué. Pero bueno, se pierde la esencia. Está bueno para los doblajistas españoles. Claro. Pero se pierde la esencia del lenguaje original. Bueno, muy interesante, Gorda. Sigue Diego Cantero, sigue tirando que su respuesta es el serrucho cantor al concurso, Sigue el tirando que es cantor. El serrucho cantor. Bueno, un hombre de fe. Sí, un hombre de fe. La señora muy grosso dice, soy tu fan, Gorda, dice la señora de Romero, comenta por acá. Ay, ¿cómo anda? Tanto tiempo, señora de Romero. Tanto tiempo. La gente se va, vuelve. Quiero que sepa que a mí, mi público son las mujeres. Hoy somos unos cuantos. Bueno, tenemos el sector femenino, entonces. ¿Yo te voy a decir algo? Sí. Que la Gorda Jetta. ¿Cómo? No, bueno, mocoso. Para mí que era gordaceta. ¿Por qué? Fíjate, ¿cómo? Pulpo. Hace cuánto tiempo no tenemos 19 oyentes como Pico. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace rato, 4 o 5 semanas por lo menos. Las estadísticas, después yo me voy a fijar. ¿Te acordás? Sí. ¿La última vez que no vino la gorda? ¿La última vez que no vino la gorda? Sí. ¿Que estaba Chancho Cuerda? Sí. No. No, la gorda estaba acá. Estaba. Chancho Cuerda. La última vez, así. ¿Cuánto? ¿4? 5 semanas. Más Epa. O menos. Epa. ¿Y qué pasó? Cuando faltó la gorda. ¿Cuántas semanas tuvimos? ¿Cuántos oyentes? Decime vos, porque 19. No, 19. Y bueno, pero hoy llegamos a 19. Y por eso, el Z, cuando viene, está todo mal. No. Se va. Es una locura, boicoteando a los propios integrantes del programa. Eso es una. Una aceptalo, la gorda. Deslealtad. La gorda no sigue la línea política que lleva nuestro programa. Deslealtad. Y porque ella trae a la iglesia, forma parte de la iglesia y del sexo femenino. Y bueno. Bueno, gorda, debería tener el señor de mi lado, de mi lado que me hace. Bueno, no importa. Te deja. No importa, no es el rating lo que me lleva por este mundo, se ve. Muy bien, me parece bien. No es el rating lo que lleva por este mundo a este programa, en general. Se te nota, claro. Bueno, por eso contento cuando hay tanta gente. Bueno, no, gorda, estoy enferma, no sé si dijeron que falté. Sí, dijimos que estabas enferma, ¿te tomaste algún Big Vaporuk? Sí, me tomé uno que me compró Fer, que es fuerte. Y es muy feo, chicos, no lo recomiendo. Bueno. Que se mejore, gorda. Se ríe. Que se mejore, acá le desea a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, chicos. Le mandan saludos desde el chat. Igual puede quedarse en línea. Acá los igual. En línea, a través del chat, se puede quedar. Sí. Dale. Bueno chicos, pórtense bien. Adiós, les mando gorda. Un beso. Nos portamos bien. Adiós, adiós. Adiós. Saludos entonces a la gorda. Se ha ido este bloque cinéfilo. Este bloque que trajimos una película del año 40, una gran película, por suerte pudimos gran verla película. Sin interferencias, sí, sin ningún tipo de problema pudimos ver esta película. Oh, y ahora sí, no te la puedo creer. Oh, ¿qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? Ahí. ¿Se mueve la antena? Está ahí, ¿se mueve está la ahí, antena? Está ahí, se mueve la antena. No fijarte. Se está moviendo la antena y nos están queriendo sacar del aire, ¿o qué? Sí, no entiendo, qué pasa. No, sé qué pasa. ¿Dónde es esto? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¡Hola! Pará, no puede ser esto. Le diste, No puede ser. Tiene una 45, boludo. No. Corre, negro, corre. Búscalo. Guarda. Tiene una 45. Guarda. Chale. Pará, ahí está, No, sí, lo están tomando. Este es el momento en el que la radio entonces viene a tomar ritmo en la noche, veo. ¡Sí, la manera más Marataca, pulpo! Y poderte seducir. Todo el mundo aplaudiendo entonces, entrando hoy en esta noche de domingo, que la AM de la República Argentina suena sin más que un gran sonido estereofónico. ¿Cómo andás, Carlitos? Hola, Dani, ¿todo bien por acá? Pero perfectamente, Carlitos, hoy bien, pum para arriba, más que nunca, porque logramos desestablecer a esos hippies zurditas que siempre andan y distorsionando los mensajes a la población. Nosotros vamos a dar el mensaje que corresponde, que la gente conozca y sepa realmente cuál es la verdad periodística de este país, y no como esos que van tergiversando constantemente todas las cuestiones. Quiero saludar a Mirta, que me mandó un beso desde Recolete y me dijo, si escuchás un tintinear de joyas, soy yo que saqué la mano por mi BMW Mercedes-Benz. Gracias, y estoy Mirta. Saludando por la ventana. Y yo escucho ese tintinear que es como la música para mis oídos. Y vos, Carlites, ¿cómo estuvo tu semana, Carlites? Muy bien, estos guarangos no me van a cagar la semana. Le saqué la 45 reglamentaria, salieron corriendo. Me parece perfecto que salga, que saque entonces a toda la gente morocha a tiros, ¿eh? Porque eso es lo que debemos hacer y para limpiar y hacer realmente toda una república argentina. Como corresponde, como viejo. Corresponde, europea y europeizada. Entonces, te quiero comer la boca, sentame la respirar. Yo te quiero comer la boca. Quiero, entonces, la producción, a ver si me puede pasar la temperatura hoy en la ciudad de Buenos Aires. 20 oyentes están en este momento conectados y hace 16 grados, un día templadito. Templadito. Un poquito de viento hubo durante la tarde, pero todos salimos ahí por los parques, por Plaza Francia. Estuvimos recorriendo a Libertad Air, que está muy linda, muy preciosa, ¿no? Y hay un montón de cosas que venden chirimbolos ahí, pero uno es muy pintoresco, ¿eh? Es muy pintoresco. Para mirarlo de lejos. Como este programa se escucha por todo el mundo, le voy a decir que entonces la temperatura en Bogotá es de 13 grados. La temperatura en Manchester, que nos interesa a todos saber cómo vive el primer mundo, es de 6 grados. Hace un poquito de frío. En Vialalal hace 22 grados y es de noche, para si alguien va a ir a Vialalal. Bueno, en Grecia está lloviendo porque en Grecia se ve que la cosa se puso un poco complicada. Sí, muchos negritos en la calle ahí también. Pero bueno, sí, también hay mucha gente que sale ahí a hacerse los locos. Hay muchos rayos en la ciudad de Duncan. Hace 18 grados, de todas maneras. Es un buen temporal, es un buen tiempo para esa gente. En Nueva York, nuestra ciudad. ¿Cómo la pasamos en Nueva York? Admiramos constantemente. Y estos hippies seguramente que nunca fueron a esa queridísima ciudad. ¿Te acordás cuando compramos en Saks, sí, de Quinta Avenida? Tenemos todo, tenemos... pero yo tengo fotos en la Armani Empire State. Tengo fotos con... Goofy en Miami también, he sacado todas las fotos. Bueno, allá en Nueva York 16 grados y es de noche y está un poco nublado. En Santiago 19 grados, están festejando todavía los mineros. Los mineros en Santiago, Chile, 19 grados, festejan que no se murieron debajo. Lo lamentamos, pero bueno, es así, tienen que trabajar. Hay gente que tiene que trabajar de eso, entonces, pobres estos señores. Bueno, la Ciudad de México, 25 grados y hay sol todavía donde viven algunos aztecas, que son la mano de obra barata del país que a nosotros más nos interesa que siga y sigan hacia arriba, arriba. Nos está pisando los talones la gente del informativo que hoy trae una cantidad inusitada de noticias del nacional, del ámbito nacional y el ámbito internacional. En Varela dice alguien que no puede ser, no tiene ni asfalto. Varela dice que hace 14 grados, seguramente hace mucho menos grados que en Capital Federal, donde el ambiente quizás es un poco más templado, sobre todo en la zona de Belgrano, Recoleta y esos lugares. Núñez, por ejemplo, también algunos lugares. En algunos lugares de Puerto Madero, también. Lugares, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, Pulpo, por favor, si podés darle el comience al informativo de las 9:30, por favor. La temperatura en la ciudad de Turmalina es de 250 posgrados. El viento huracanado es de 100 milistegmas. La humedad hizo una mancha en la pared y para mañana pronostican los mosquitos con mucho disimulo. El día de hoy, 21 y 28, la temperatura es en la ciudad de Buenos Aires. Censa una dona. El 27 de octubre comienza el censo nacional y la gente ya está pensando en los posibles casos de inseguridad que se pueden desencadenar. Con tanta inseguridad, el censo no va a andar porque seguro que los chorros van a salir vestidos de censistas y en cuanto les abras, te sacan hasta las zapatillas. Además, también les van a robar a los censistas cuando vayan puerta a puerta a donde viven los chorros. Pero en eso en todo caso está bien porque ahora sí van a poder ver dónde viven los chorros, ¿no? Declaró un tipo que salía de un acto del PRO. Inodoro Ferreira. El presunto asesino del militante del PO se entregó para aclarar que él no fue quien apretó el gatillo. No vamos a cargarle a este caso todos los problemas de la Argentina, solamente vamos a decir que los sindicatos y la militancia política son peligrosos. Convendría quedarse en casa, dijo un granadero en la Plaza San Martín. El gordito es barra brava de un equipo de la B. Para mí fue el chivo expiatorio del cuñado de Aníbal Fernández, que quiere los favores de la AFA para techar la cancha de la Madrid. Hacen famoso a un hincha y hacen famoso al club. Una gran estrategia, declaró un paciente con paranoia. Tomate una pastilla. París vive días de protestas y enfrentamientos con la policía por la nueva ley de jubilaciones que afecta a la clase media francesa. Con esa protesta estamos de acuerdo, porque es más educada y refinada. Las balas están hechas con acero alemán y las armas ensambladas en Lyon. Eso es proteccionismo, dijo el diario La Nación. Es una protesta legítima porque son muchos los que salen a cortar la calle. No como acá, que un grupito de señoras ocupan la Plaza de Mayo y nosotros no podemos llegar tranquilos al trabajo, dijo C5N. La temperatura en la ciudad de Turmalina de 250 posgrados. El viento de acagado desde 100 milistegmas. La humedad hizo una mancha en la pared y para mañana pronostican tican los mosquitos con mucho disimulo. Esos son los títulos de la semana acá en Radio AM La Garlapa. El informativo que nos da entonces la verdadera información que nosotros queremos escuchar y que sabemos que la gente también está esperando atisborrada, Por suerte, Dani, ahora me informé todo lo que pasó en la semana. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar con este programa un montón de tiempo, porque la verdad que hemos colocado una antena que intercepta directamente a estos hippies horribles, sucios, de barro de la... Que devuelvan la plata que se robaron. Masi, la Valle, Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernazón y Pico, Grosso, Dromi, Dadone, Udarví de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostanián, Loma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancobra, Ancoba, Malacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. ¡Ya! ¡Oh! Che, negro, ¿te tiraron? Me recagué, boludo. Me sacó la 45 ahí. ¿Te sacó la 45? No, yo vi que brilló un algo así medio de metal. ¿Decís que quedó con la escopeta ahí en la que tenés en el cuarto? Nada, la apunté con la escopeta y se fue, pero... Mirá que no está cargada, la próxima no está jugando la vida, viejo. Sí, pero no, la verdad que no salgo más. Vieron resarpados, loco, vieron resarpados. Después de este mal trago, la verdad, lo único que queda después de este mal trago es, viste, parar un poco la moto, ¿eh? Paramos un poco la moto. Escúchame, son las 21:32, Sí, 21:32, es hora de ir a comer. Claro, yo quiero comer. Vamos a comer. Hoy ¿qué programa es ese? 33. ¿Qué dijimos? La edad de... De Cristo. La edad de Cristo, muy bien. ¿Qué vamos a comer? A Cristo, no. El cuerpo de Cristo. ¿Hostias no. con dulce de leche? Ojo. No, vamos a comer otra cosa, pero nos lo va a decir... El negro, el cocinegro, después de... Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Pero esto es una mierda. Pero yo... Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Sí, así es, entonces, siendo 21:33 justamente, ¿no? 33. 21:33, exactamente. Arranca, yo dije que el 33 era, gracias por los felices 33 de Lola. Dice que, decía que los 33 era un número hoy que iba a circundar todo el programa, ¿no? Realmente. Claro. Bueno, empezamos con el médico, ¿se acuerda? El sí. médico que estuvo curando el programa 33. Y ahora es el momento de aunar el concepto 33, la edad de Cristo, gracias por los efectos especiales, la edad de Cristo, con... usted tiene un libro de la hermana Bernarda por ahí. Exactamente. Tengo el libro de la hermana Bernarda, que he trabajado con ella. ¿Ha tenido el gusto, Cocinegro? He tenido el gusto. Y mire que acá tengo el libro autografiado de la hermana Bernarda. Entonces, decidimos hacer un strudel hecho por la hermana Bernarda, con lo cual yo he hecho con ella esta receta. Con las manos que nos dio Dios. ¿Cuál ha hecho con ella? Con las manos que nos da vida. Sí. Con las manos que le damos a nuestros seres queridos. Amén. Amén. Amén. Amén. Profunda reflexión entonces del Cocinegro. Miguel le está mandando saludos, Cocinegro. Un abrazo a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? La hermana Bernarda es profesora de repulgue, dice Fede Castro. Mira, nada que ver. Bueno, hace muy bien, supongo que debe hacer. Sí. Te reta, si no sale 10 puntos. Te reta si no sale 10 puntos. ¿Es verdad? Bueno. ¿Te reta si no sale bien? Se enoja. Tiene un carácter fuerte la señora, pero si uno la sabe llevar, sí. Bien, va. Muy bien. Sí. Ojo con llevarse una monja puesta. No. Muy bien, vamos a hacer un strudel. Me encanta el strudel, amigo, pero no sé cómo hacerlo. Sí, en este caso vamos a ya comprar la masa de masa filo. Porque en otro programa podemos llegar a hacer la receta. Es difícil hacerlo, pero si uno tiene las ganas y el amor para hacer esto, la predisposición, sí, se puede hacer tranquilamente. Como el amor de Cristo. Claro. Bien, como el amor de Cristo, que tenía 33, como este programa, que es el número 33. Bueno, sí. Para esto vamos a necesitar un kilo de masa filo. Ajá, un kilo de masa filo. Sí. Y vamos a necesitar las manzanas, pasas de uva, manteca, huevo y algunas almendras. Sí, se reían porque hay un comentario ahí en el chat que dice que te hacen hacer unas empanadas de soque y monja, ¿no? Es muy bueno. Bueno, para todo esto compramos la masa filo, la ponemos, la traemos en la cocina. Sí, la masa filo hay que cuidarla porque es una masa muy fina y con el calor se seca enseguida. Muy bien. Para hacer esto necesitamos cortar las manzanas verdes, las cortamos en cubo, azúcar, las cortamos y las vamos a cocinar en una sartén con el azúcar. Sí. Se va a hacer un caramelo y la misma manzana va a largar un líquido que va a ser tipo un almíbar. Bien. Dejamos reservar las manzanas cortadas en cubo con ese azúcar, tipo acaramelado, digamos. Acaramelado. No hace falta echarle agua, o sea, la misma manzana larga el agua para hacer el menjunje. Su jugo. Sí, el jugo que tiene la manzana. Bien. Por otro lado, dejamos reservar las manzanas y tenemos que hacer una manteca clarificada. ¿Qué es una manteca clarificada? Agarramos una sartén, ponemos manteca a fuego bajo y se va a ver que se va a separar la manteca. Va a ser una partecita blanca y otra amarilla. Sacamos sería una espumita que se hace. Sí, la tenemos que retirar. Sí. Entonces ya ahí tenemos la manteca clarificada. Perfecto. ¿Qué hacemos con eso? Agarramos la masa filo. Sobre la mesada ponemos un trapo, un repasador. Ajá. Ponemos arriba la masa filo con un pincel. ¿Y no se pega en el repasador? No. Con un pincel. Muy bien. Le damos a la masa filo. Y así. ¿Con un pincel qué le ponemos? La manteca clarificada. Bien. Muy bien. A todo esto usamos cada dos. Esta es una receta. Hay muchas recetas del strudel. Yo la hago de esta manera. Pongo cada dos capas canela en polvo, de vuelta masa filo, pinto con manteca clarificada, masa filo, azúcar impalpable, masa filo, manteca, otra capa más y hasta llegar a una capa más o menos gruesa de 2-3 centímetros de ancho. Sí, un poquito menos, 2 centímetros de ancho. 2 centímetros de ancho, que va a ser la masa que crocante que envuelva las manzanas. Bien, entendí perfectamente. No dijimos que las manzanas las perfumamos con canela antes de A mitad de cocción podemos echar una rama de canela o espolvoreamos con canela. Así, en polvo, que es la que normalmente tenemos. Claro. Si tiene rama, ponga rama. Si tenés una rama, dale. Le pones la rama. Bien. Si no, espolvoreamos. Bueno, una vez que tenemos ya la masa, ya preparada, tenemos las manzanas. Uh-huh. Le agregamos las pasas de uva rubias y morenas. Un poquito de nueces. Ajá. O almendras, había dicho. Bueno, algún. Lo que tengan en la alacena. No, sí. No afecta. Sí. Y vamos, dejamos 3 centímetros antes de llegar al borde de la masa. Y vamos a poner el relleno. Ajá. ¿Deja 3 centímetros por lado? No. De. Si usted pone la masa, que es un tipo un rectángulo, de frente a uno, dejar 3 centímetros. Sin relleno. Y con la ayuda del repasador Vamos a ir envolviendo porque es una masa que se rompe muy fácil. Entonces Hay que tener cuidado, hay que tener paciencia y hay que tener amor. Uno cuando cocina con amor, como lo hago yo. Con el amor de la hermana Bernarda y de Cristo. Y de los 33 orientales. Los 33 orientales. Yo había pensado en hacer canelones, pero me di cuenta que no. Cantalones. Solo porque están cerca. Canelones. Orientales, canelones. Sí. Porque 33 orientales está cerca de canelones. Claro. Muy bien. Sí. Pero no. Estamos haciendo strudel. Era muy zarpado. 33 y truco. Dice. Claro. 33 de mano. Sí. Lola dice pasa de uva también se puede poner. Sí. Sí. Lleva. Efectivamente. Dijimos. Rubias y morenas. Muy bien. Una vez que envolvemos esto. Sí. Con cuidado. En una placa enmantecada. Sí. Podemos tener una asadera cuadrada normal, sí, así, sí, ¿no? Sí. Enmantecada, así. Sí. Y ponemos la. El strudel, sí. Que va a ser como un cilindro, va a sí, quedar. Sí. Relleno. Las puntas se van a doblar para abajo, sí. Para que cierre. Para que no pierda el jugo, sí. Y la manzana. Sí. Sí. Una vez que ya lo ponemos en la asadera, batimos un huevo. Sí. Y lo pintamos con huevo arriba. Pintamos con huevo batido. Sí. Para que le dé el brillante ese, sí. Riquísimo. Y lo mandamos a Ofur, horno. Al horno. Al horno. ¿Cuánto tiempo? Según el horno de cada persona, hasta que esté dorado. Bien, miramos por la ventanillita. ¿Vale abrir el horno para mirar? Sí, no es cuestión que baja, subes, no. Podemos ver ahí, derecho. Una vez que vemos que. ¿Horno mínimo? Pregunta Diego Cantero. No, importante esto, medio. Horno medio. 180 grados. Ojo, no quemen nada, sí. Y bueno, según el color que le quiera dar a uno, más. Lo deja un poquito más o menos. Lo retira rápido. Y ahí lo dejamos enfriar y lo cortamos con un serrucho. Uh-huh. Y tenemos nuestro strudel. Hablando de serrucho. Sí, sí. Es hora de cerrar el concurso. Sí. Exactamente. Así que bueno, ahí tenemos la receta hecha para todos los oyentes. Que decidimos hacer esta por mi allegado hacia la hermana Bernarda. Y la hermana Bernarda su allegado a Jesucristo. Claro. Y Jesucristo su allegado al número 33, el día de su muerte. Y ese 33 es el día, el número, la cantidad de programas de Egocéntrico, segunda temporada que hoy estamos celebrando aquí. Muy bien, entonces vamos a cerrar el concurso. Pulpo, tenés rapidito así una publicidad cortita. Cerramos el concurso del instrumento que estuvimos escuchando. Estuvimos escuchando un instrumento. La gente tenía que arriesgar qué instrumento se trataba. Y el resto de la gente, mucha gente que estuvo ahí desde temprano, sabía esto. Esto no es trampa, Quiero decir que sabíamos. Todos, había como 7 oyentes que sabíamos de qué instrumento se trataba porque ellos llegaron más temprano. Entonces tienen el privilegio de saber. Y entonces se reían a lo largo del programa. Se reían que el resto arriesgaba. Y eso ya sabía perfectamente de qué se trataba. Claro. Y entonces, así, llenos de una suspicacia. Pero no arriesgó mucho la gente, Tiraron unos cuantos, sí, tiraron. Uno tiró como varias veces el mismo. Pero tiró. Y no sé. Yo el nombre técnico no lo di todavía. Porque ahora voy a explicar. Pero por vos qué. Decís que está ahora cerca. Voy a explicar por qué. Ahora voy a explicar todo. Bueno. Ahora se va a entender absolutamente todo. Dale, Pulpo. Escucha Radio Egocéntrico. Una radio por internet que tiene música. pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara. Entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo: puta, qué lindo pueblo, lastima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente: la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail. Y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fucked, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Ante último bloque, entonces decía, estamos cerrando también el rompe canciones, que ha quedado una canción, pero tremenda en el día de hoy. Vamos a tener que tratar de armarla, porque la hemos ido anotando así a medida que, por cosa de aparición, digamos, por orden de aparición. Vamos a tener que ordenarla a fin de que quede un tema realmente impresionante. Bájame la cortina que vamos a poner un poquito más de El Serrucho Cantor. Algunos arriesgaron bien, podría llegar a decir. Escuchamos Yesterday. Y sí, es El Serrucho Cantor el que está cantando aquí. Escuchen un poquito. Vibra, parece un fantasma. Es un serrucho de metal. Pero el nombre técnico es Musical Soul. ¿Y por qué digo? Todos dicen, bueno, pero pará. Musical Soul, la traducción es serrucho musical. ¿Viste? Pero, ¿qué pasa? Como nació. Este instrumento nació en Norteamérica, más precisamente en Canadá. Parece que fue en Canadá. No se conoce bien, pero se usaba mucho en los vaudevilles, que eran algunas obritas de teatro, medio musicales, obritas de teatro picarescas, medio musicales. Y se usaba mucho en ese momento porque era lo que había a mano. Los obreros ahí tenían tenían poca capacidad para llenar un bar y meter piano y toda la milonga. Entonces el violín quizás no se encontraba dando vueltas y se arreglaban con lo que había, ¿viste? Y entonces agarraron un serrucho, ese serrucho que utilizaban para cortar, que le daban a la madera, y con un arco de violín o con unas crines de caballo en un palo atado así, van dándole al canto del serrucho, no de la parte donde está el filo, sino del otro lado, el canto del serrucho, y con un destornillador, algo así, palanqueaban la parte de arriba, digamos, no la parte del mango, sino la punta del serrucho, palanqueaban, y cuanto más palanca, más agudo, y menos palanca, más grave, ¿está? Entonces, manualmente van alcanzando cada una de las notas y se le va dando una suerte de vibrato, que es un movimiento que se le da con la pierna. Usted pone el mango entre las dos piernas, ¿está? Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Quiero que el oyente se haga la imagen de esto. El serrucho le queda, digamos, perpendicular al piso, o sea, parado. Tiene el filo del lado de su cuerpo y el canto del lado de la gente, digamos, ¿no? Del público. Claro. Entonces, lo que importa es la palanca, dice la señora Romero, rayana con la insolencia, ¿no? Porque, bueno, lo que importa es la palanca, sí. Vos vas palanqueando y vas tocando el serrucho de ese lado, vas tocando así, vas raspando, vibra el cuerpo metálico. Claro. Y si vas moviendo la rodillita, así como ese gesto nervioso cuando estás en una sala de espera, uno de los dos pies lo vas moviendo rápido, tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui, así, sí. Va generando el vibrato. Entonces así, miren, yo lo hago acá, me toco la panza para reflejar el vibrato. Así igualito mismo, soy igualito. Diego Cantero estuvo acertado, pero el nombre técnico era Musical Saw, que es sierra musical o serrucho musical, ¿no? El Serrucho Cantor es un espacio de en internet que un músico que está en contacto conmigo posiblemente la semana que viene estemos haciendo una entrevista. Y se llama El Serrucho Cantor, su espacio de música, digamos, en donde grabó esta música que yo estuve pasando. Ajá. ¿Está bien? Por eso se le denomina Serrucho Cantor. Pero el nombre técnico es Musical Soul. ¿Ya saben algo más, en este programa? Que todos los días se aprende algo nuevo. Mientras tanto, dice Don Romero que mi palanca, en todo caso, dice Don Romero a la señora de Romero, que había dicho que le importaba, es la palanca. Perfecto, entonces el matrimonio ahí conversando dentro del chat entre todos y todas. Bueno, Diego Cantero, no se trata de cagar a nadie. Se trata de que todos juntos, en armonía, aprendamos algo nuevo. Ahora, tengo para pasar, entonces, mientras preparamos el rompecanciones de hoy, y con esto nos vamos, es el último bloque y vamos, se termina todo la canción. Cerca de las 10, hacemos la canción, armamos la canción, pero mientras tanto vamos a estar escuchando, ¿a qué banda? La banda se llama La 33 y tocan una música sandunguera, así que a bailar antes de que venga el rompecanciones, ¿está bien? ¿Perfecto? Sí, sí. Vamos, Pulpo, sacame la cortina, nos vamos con La 33, así. Voy a presentar a la orquesta que les va a tocar. Venimos de Colombia, de la capital, y solo queremos ponerlos a gozar, oye. Está tocando, todo el mundo tiene que estar vacilando. Si alguien me pregunta a mí por qué, óyelo bien, escúchalo, que esta es Oye, Rosa. Oye, Rosario, con la 33. Oye, Rosario. bien, preparados. Este es el momento, entonces, en donde los temas, en donde la música, en donde las letras hacen embudo, se juntan todos y a cantar en sus casas. Abran la ventana, salga por la puerta, que la gente no entienda lo que está pasando. Todos los que estamos en este momento conectados a este queridísimo programa y que termina de esta manera, casi a las 22 horas, listos todos para ir a comer. Y dice más o menos así: Pulpo, dame toda la guitarra, ¿eh? A menos que un tucumano supuestamente militante de lengua, quiero escuchar tu instrumento, por más raro que sea. Escoba nueva, barre bien, somos la mitad más uno, uno. Todo bicho que camina, va a parar a la horneta. Oh, hoy no la gano ni la empato, me enamoré de Divino Pilato. Hoy no la gano ni la empato, me enamoré de Divino Pilato. Estuvieron ahí entregando. Qué temón. Señoras y señores, hasta el domingo que viene, donde posiblemente lleguemos a 33 oyentes. ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Vamos a hacerlo? Vamos a lograrlo, tú sabes. Vamos a lograrlo. Por amor de Cristo. ¿Así? ¿Tú te vas? Vamos a lograrlo. Sí, ¿yo? ¿Tú te vas? Bueno, listo, ya está. Me despido. Sí, apagamos. Nos despedimos todos. Chau, out. Chau, nos vemos. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Seguiste enroscado, negro, sí, con el tema ahí. Hoy no la gano. Hoy no la gano ni la empato. Muy buena la última frase, sí, que salió a último momento, ¿viste? Salió a último momento. Hay una pero interferencia es un constante que estuve escuchando todo el programa. ¿Cómo interferencia? ¿Cómo es? ¿Un hiss? Sí. Mira lo que traje. Yo estaba escuchando bien. Ahí podés subir ahí el retorno. Me pareció escuchar un mensaje subliminal. No, esto, mirá, un asco. Traje papel para cubrir el inodoro. Es un asco. ¿Y ahora voy a poner papel? Inodoro, ¿dónde vamos a, ¿eh? ¿Dónde vamos a entregar si cubrís el inodoro? Pero si mirá, está. ¿Qué es eso? Yo me acabo ¿qué de es clavar eso? El strudel. Me lo acabo de clavar. Pero hay gotas de mega y mirá, un chorro. ¿Qué? ¿Y eso blanco qué es? El otro día alguien hizo una pregunta muy interesante en la clase de biología. Sí. ¿Cuál? Si vos comes choclo y cagás. ¿Cagás amarillo? ¿Viste que quedan choclitos? ¿Te lo podés comer después? Eso. ¿Puedes agarrar los choclitos si te lo comes? Enjuagás, creo que sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Sabes qué? A ver. Para responder a tu pregunta, una vez fui a una parrilla, agarré y pedí esta. Chinchulín. Ajá. ¿Sí? Cortando el chinchulín, se ve un grano entero. Ah, no lo puedo creer. Sí, o sea que el pollo evidentemente lo comió antes ese grano. Y yo me lo comí con el chinchulín. Entonces los ácidos que tenemos adentro, Dios no... Mío. ¿El chinchulín es de pollo? ¿Dije pollo? Sí, no, pollo. Sí, es pollo. Vaca, no, sí. ¿Una vaca comió un choclo? Pero sí, pará, el chinchulín entonces es un cacho gigante de intestino. ¿Estoy muy alto? Sí, es rico. Escúchame una cosa. Es rico. ¿Qué bueno, hacemos entonces con el regalo de Dios este, si le querés llamar de alguna manera? Sí, llegaste agudo hoy, ¿eh? Llegaste agudo. Igual, quedo siempre mal, ¿eh? Mal de la garganta. Y bueno, tenés toda la semana para recuperar. Voy a bañar. ¿Vos te vas a bañar? Sí. Tomá la virulana. Sí. No hay otra cosa. No la frito. Dale, dale. Y boludo, ¿qué hago? Hice el strudel. ¿Y qué tiene que ver con lo frito? Y pero estoy en la cocida. ¿Y hiciste milanesa también? ¿Y eso? Eso está frito. No, no. Eso está frito. No, no. Mirá cómo brilla. Mirá cómo brilla. Eso está podrido. Mirá lo que es. ¡Qué barana! Trae la sopapa. Trae la sopapa y liquidamos este tema de una vez. Puede ser. Liquidemos este tema de una vez. Vamos a darle con la sopapa. Te digo, desde que vino ese paraguayo acá, insufla. Se hizo mierda. Hizo un desastre. Ahí va. Insufla. Insufla un poco más ahí. ¡Ay! Eso de la está subiendo todo. Está subiendo todo. Pará. Mira. No, mira cómo rebalsa, eso.